Hablando de la Libertad. Música independiente. Hablando de la Libertad. Nueva música, nuevos discos. Un disco es un disco, no hay vuelta. Pero hay mucha gente que no ha tenido un disco en sus manos. Para nosotros, un disco puede ser un simple, puede ser doble, puede ser en vivo, puede ser un demo. En fin, estamos hablando de un material. Horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y de trabajo. Hoy le toca a Yeites, Ciudadano del Mundo 2016, disco número 4 de la banda. No puedes estar tranquilo así todo el tiempo, che. Estos son los Yeites y este es su disco Ciudadano del Mundo. Dale, dale, así arranca precisamente el material. Joaquín Varela en guitarra y voz, Tomás Albach en bajo y voz, Francisco Albach en guitarra, trompeta y voz, Nicolás Varela en percusión, saxo, intervenciones electrónicas, Juan Francisco de Paula en batería y Josefina Albach con Victoria Varela en los coros. El disco fue producido por Luis Volkov y Yeites. Ciudadano del Mundo fue grabado en Romafonic, en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio Tónica, también en la ciudad, y el estudio de Los Árboles, en Parque Leloir, entre junio y julio de 2015, y algunos temas también, o algunas partes, en la estancia San Martín de Lobería, en agosto del año 2014. Pasando el disco Ciudadano del Mundo de la banda Yeites, que tiene algunos histriónicos incansables. Si los ves en vivo, por ejemplo, Francisco Albach no para de agarrar la guitarra, dejarla, agarrar la trompeta, dejarse la guitarra colgada, tocar la trompeta, dejar la trompeta, meter un poco de coros. Una banda joven, surgen allá por el año 2006 en la ciudad de La Plata. Yeites es lo que se obtiene al combinar un poco de reggae, un poco de country con el rock, pop y un poco de folk. una nueva mezcla, una vuelta más a la tuerca sin que zafe, podríamos decir. Su primer disco fue el disco Azul, que puede descargarse en forma gratuita desde su sitio oficial. Las 19 canciones que lo componen fueron grabadas en el estudio del grupo y producidas por ellos mismos. Despiertan al mundo mis pies. Si no te veo en la oscuridad me entrego, y al revoleo me prendo fuego. Se encienden las almas, se apaga el valero. Baila, de prejuiciada, ande y perdete entre la gente y la bailanta. ¿No ves, amiga, lo que pasa? Bailando todos hacemos la rica salsa. Es el contact improvisación, una danza para el mundo mejor. Todos los indios bailando al compás, haciendo de a poco un caldo para amar. Baila, de prejuiciado, ande y perdete en este baile de alocados. Dale, hermano, anda bailando, cumbia del mundo para los enamorados. Hoy he muerto a mí, vivo para ti. Yeites comparte y compartió escenario con Manu Chao, con La Vela Puerca, con Gustavo Cordera, con Viejas Locas, por ejemplo, con Los de Bueyes, banda que integraban parte de los músicos de Bersuit Vergarabat. También tocaron con Javier Malosetti, Pampa Yakuza, El Cuelgue, Onda Vaga, bien variadito. La banda está en ascenso. Nos quedamos con el tema Los Guachos. Aquí ha sonado en Hablando de la Libertad, Yeites. Repasamos canciones de Ciudadano del Mundo. Ergástula, así le llamamos los guachos al sistema mundial. Ergástula, monstruo maldito, sujeto a lo impuesto. Pagas con tu sangre y sudor el pan, que es tu derecho. Ya no se trata de decirlo, sino de hacerlo. Empieza a crearlo y quererlo. Da fin a tu carcelero, fin a tu carcelero. Sé libre como el cóndor en vuelo. Aquí, la verdadera gente, juntos y firmes desafiando al ente, rompiendo el hechizo de lo preestablecido. Quien resista la sentencia de los tiempos, corte los cables de este sistema pronto y fin del cuento. Somos tierra que va, despierta andando y sabiendo del encantamiento del tiempo. Nuestros pasos maestros, nuestra huella encontrada. Y lo que suelo sentir, no lo quiero evitar. Si me voy a caer, será en tu boca. Y aprender a callar la mente del sufrir. Ser el que quiero ser, amar hasta morir. Comienza a moverse mi mente y mi cuerpo danzando. Se activa ruptura, renace cultura, sembra decreciendo mi flor en el tiempo. La raíz de tu convicción se aferre fuerte al suelo, porque en el color. seguimos hablando de la libertad. Y es momento de compartir un cover, es momento de compartir versiones. Nos vamos a ir a otro año y nos vamos a ir a otro país precisamente. En 1997, los rockeros mexicanos, banda conocida como El Tri de México, lanzaron a la calle el álbum Cuando Tú No Estás. Este disco está dentro de los más populares de la banda, que incluye clásicos como Virgen Morena, un tema dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y en esta producción incluso participa, por ejemplo, Carlos Santana, que toca la guitarra en el tema. Otras canciones como Esclavo del Rock and Roll o el homónimo Cuando Tú No Estás se destacan en este trabajo del Tri. El Tri, banda emblemática mexicana, descargó sus letras sociales, reveladoras, poesía urbana y sentida cuando comenzó a intercambiar escenarios con La Renga. La Renga iba a México, era invitada a tocar por el Tri. El Tri venía a la Argentina y era invitada a tocar en los recitales de La Renga. Cruzando fronteras, en 2004 la banda quilmeña La Covacha edita el disco Detrás del Cielo. Allí hay una versión del clásico de los mexicanos que vamos a compartir hoy, Cuando Tú No Estás. Hablando de la libertad, música independiente. Los sellos discográficos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo

pasaron los 4 pesos de propina, hoy repasando canciones del sello Pirca. Y te vamos a presentar canciones de la banda Huachu. Huachu, Huacho, Huachu, Huacho, sí. ¿Por qué? Porque en quechua significa huérfano, así que ahí tenés una banda que rescata un término que todos conocemos y que utilizamos además. Son una banda joven formada en Buenos Aires, sus integrantes Facundo Espinosa en voz y guitarra, Ignacio Silva en guitarra, Emiliano Tosar en bajo y Harry Colapietro en batería. Con el sello Pirca produjeron su disco debut llamado A Puro Chamullo, del año 2015. De la postproducción estuvo encargado Horacio Moreno, el baterista de David Lebón y Pedro Aznar, entre otros. Escuchamos A Puro Chamullo de Huachu. Hablando de la libertad, música independiente.